noche y día dando vueltas por mi mente. Te tengo presente, acorralada mi alma. Mi niña, tú me tienes loco. Me llevas, me elevas al cielo y me atrapas. Más que noche y día dando vueltas por mi mente. Te tengo presente, acorralada mi alma. Niña, niña, yo te entrego mi amor. Loco, yo te entrego mi amor en tus manos.